Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Buenas tardes, bienvenidos a La Zona Oscura. Aquí estás desde Radio Gracia, en el 107.5 de la frecuencia modulada. O también un saludo para toda aquella gente que nos escucha a través de internet desde la web de radiogracia.org. Después de un parón veraniego de vacaciones que hemos tenido durante los meses de julio y agosto, de repente de nuevo nos encontramos otra vez aquí emitiendo desde las ondas y desde internet, desde 107.5 de la frecuencia modulada o también desde radioenlace.org. Como siempre, vamos anunciando cosas en nuestro blog semana tras semana en la zona oscura radio.blogspot.com. Y comenzamos con cosas nuevas, como por ejemplo lo nuevo de este grupo, Señor Mostaza. Imaginar cómo sería estar metido en la piel de gente diferente a mí, ver qué se debe sentir. Solo por rebajar mi tensión arterial, solo por dejar por un momento de ser yo. Dejar de ser yo por una vez tan solo. Dejar de ser quien soy, aunque fuera por hoy, podría estar bien, podría ser reparado. Pensar en lo superficial, solo por dejar por un momento de ser yo. Llegan desde Valencia, se hacen llamar Señor Mostaza y acaban de publicar lo que es el quinto álbum titulado De Hitos y Faltas. Llevan bastantes años como formación, a pesar de pasar de forma mucho más inadvertida de lo que debieran, desde 2002. Cuarteto, formado por Luis Prado, Paco Tamant, Alejandro Climent, más conocido como El Bori, y Eduardo Olmedo. Entre sus influencias de Señor Mostaza se pueden encontrar referencias a Bowie, al pop de los 80, a Supertramp, a Leo Russell o el soul, por ejemplo, de Ray Charles o de Aretha Franklin. Seguimos con más cosas, seguimos en la zona oscura y estamos con nuestra agenda musical, porque desde Valencia nos vamos hasta Nueva Zelanda y ahí hay un grupazo que se llama The Naked and Famous y tienen canciones tan buenas como este A Stillness, a sus navios. Strike. Pues así de bien sonaban The Naked and Famous con este A Stillness desde Nueva Zelanda, un tema que está incluido en el segundo álbum de la banda, In Roaring Waves. La banda empezará una gira mundial, la cual incluye varios países, excepto España, el próximo 25 de septiembre en California, en Estados Unidos. Una pena que supongo que habrá que esperar. Se formaron en 2008, son un quinteto comandado por Arisa Sakyariz, grupo a tener muy en cuenta para un futuro muy cercano, que las influencias a indie, power pop y electrónica. Y desde Nueva Zelanda volvemos otra vez a España para hablar de lo que está haciendo, pues, en solitario, que ya estuvo con grupos como Australian Blonde, como La Costa Brava. Ahora se hace llamar Francisco Nixon, Frank Nixon, y ha sacado un tema tan peculiar como este, El Capitán Negrito, una serie de maquetas que va publicando en internet poco a poco, temas que no están todavía completamente acabados, pero que bueno, que son ya rescatados un poco del baúl de los recuerdos, y que va publicando uno cada semana. Este se llama El Capitán Negrito, de Frank Nixon. Así suena. Toda la vida. El Capitán Negrito, tema de Francisco Nixon, dedicado a su amigo y compañero de profesión, músico y poeta, Sergio Algora, el niño gusano, la Costa Brava, y va subiendo poco a poco en la red maquetas que tenía listas. Las portadas que van colgando en el Bandcamp de sus temas inéditos están diseñadas por Susana López, ilustradora y editora del Desayuno Fanzine, del cual él colabora habitualmente. El título del tema viene de una canción que estaba componiendo Sergio Algora, y se le quedó el mote del Capitán Negrito, ya que siempre lo encontraban en el bar Bacarac, allí en Zaragoza, capitaneando la barra, como ellos decían. Pues bien, aprovechamos para empezar lo que es un poco, y relatar lo que es la agenda cultural, porque con motivo de Nixon, la presentación del festival Mundo Idiota, que comienza el día 5 de octubre en la sala Rock Palace de Madrid. Se proyectarán 7 actuaciones de varios grupos y solistas junto a un dibujante asignado que estará dibujando mientras el artista va tocando en el festival. Entre las formaciones estarán Antonna, Porco Bravo, Los Gandules o el propio Nixon, que irá acompañado del dibujante Darío Adanti. Seguimos con más cosas. Y seguimos con más cosas, y nunca mejor dicho, para hablar de lo siguiente que nos viene dentro de la agenda cultural. Cosas que siempre quise contarte, de Miguel Ríos. Miguel Ríos se ha dedicado en los últimos 2 años a escribir cosas que siempre quise contarte, tras su abandono de los escenarios con su último concierto en Guanajuato, en México. El libro aborda, según su promoción, todos los éxitos y fracasos, las experiencias carcelarias, los primeros viajes iniciáticos, el mundo de las drogas, las disputas con concejales y promotores, en total 7 décadas de vida y medio siglo de rock. Saldrá a la venta el martes 10 de septiembre y se presentará el jueves 12 en el Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá de Madrid. Repetimos, cosas que siempre quise contarte, de Miguel Ríos, lo presentará el jueves 12, Círculo de Bellas Artes en Madrid. Jornadas interesantes. Día 9 en Madrid, acto en Madrid contra la intervención militar en Siria por la Conferencia de Paz de Ginebra. Intervienen Ángeles Díez, Alfredo Envid y Eduardo Luque. El lugar será en el Salón de Actos de Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, el lunes mañana 9 a las 20 horas. Repetimos, acto en Madrid contra la intervención militar en Siria, lunes en el Ateneo de Madrid a las 9. Perdón, día 9 a las 8 horas. Otra concentración que nos espera. Esta será el día 14, concentración en Pontevedra. Libertad para los 5 patriotas cubanos encarcelados en los Estados Unidos por combater o terrorismo. Así se llama. Libertad para los 5 patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos por combatir el terrorismo. El lugar será en la Plaza de Peregrina en Pontevedra. La fecha, el día sábado 14, el siguiente sábado, a las 12 horas de mediodía, y la convoca la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Vengo triste por algo que aunque existe, intentan ocultar con anuncios y mentiras. Salté la valla de su corporación, un holocausto entero ante mis ojos. Entre excrementos nacen y viven, una hoja señala su ejecución. No eran cientos, eran miles, de 3 millones. y ahí en la calle muchos lo ignoran. Y seguimos con nuestra sección de noticias, en este caso nuestra agenda de Estamos Hartos. La costa malagueña se puede convertir en una gran prospección. Pues bien, Ecologistas en Acción de Mijas ha alegado contra el estudio de impacto ambiental del proyecto denominado Adquisición de Datos Sísmicos en los Permisos de Investigación de Hidrocarburos Chinook en el mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería. Un proyecto que está inmerso el gobierno y Repsol. La prospección que se va a llevar a cabo es dañina para la fauna y las pesquerías, con independencia de la crítica general que merece el hecho de que el gobierno español apueste e impulse las energías no renovables y contaminantes, plataformas de extracción petrolífera sin impacto en los invertebrados y aves marinas. Para la Asociación de Ecologistas en Acción es incompatible la conservación de ese valioso enclave y sus actividades económicas con el proyecto de sondeo sísmico y, por tanto, pedimos el rechazo total del mismo. No lo hagas, lo que no quieras para ti, no lo promuevas. No reformes la injusticia, acaba con ella. No hables de libertad sin liberar a tus esclavos. Consideran un logro ser parte del sistema al que se oponen, moviéndose en los límites que los culpables marcan. Personas de buen corazón en torno a falsas ilusiones y avances futuros niegan un presente. Deja de criticar y llamarme radical, de unirme a tu lista fundamentalista. Lo que importa es la libertad. Los avances serán por quien se revela, no por sucumbir al injusto orden establecido. Es que contigo no puedo contar para vaciar esas jaulas. ¿Acaso piensas que es ilegal? O mucho tiempo en la red y en la palabra. Lo que no quieras para ti, no lo hagas. Lo que no quieras para ti, no lo promuevas. Zona Oscura, todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Escuchábamos a Durango 14, pues aquí estaba con este The Last of Station. Bien, pues son este grupo que hace surf mezclado con blues, rock, funky o stoner. Así suenan Durango 14, ganadores del concurso de bandas de rock and roll Madrid Marathon 2013, cuyo premio consistió en un concierto en el Rock and Roll Marathon Dublín. En esos momentos están de gira por varias ciudades de España para comenzar su primera gira llevando su particular estilo surf, blues, rock a 13 ciudades de España, presentando su trabajo Volumen 1 entre septiembre y diciembre, una gira que la llamarán Jalapeño Tour 2013 y que incluye varias ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Gijón, Donosti, Ciudad Real, entre otras. Después de venir ayer en un conciertazo en el Gruta 77 teloneando a los mexicanos Los Acapulco, la siguiente cita en directo será en Santiago de Compostela el día 20 de septiembre en la sala Chacham Club. Pero quién mejor que comentarnos esto que Rui, más una banda, pues aquí está en la zona oscura al teléfono. Buenas tardes, Rui, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Pues bien, Rui, supongo que una pregunta que abra buen sabor de boca será preguntarte qué tal ha ido ayer el concierto, ¿no?, en el Gruta 77, y qué tal la experiencia con compartir escenario con Lost Acapulco. De ayer muy bien, hubo bastante gente, la sala estaba llena prácticamente. Uh-huh. y el tocar con los Acapulco, pues para nosotros ha sido un placer. Es pues una de las bandas por excelencia de la música sur dentro de la escena, bueno, no sé si la escena surfera en México, es de las bandas más pioneras, más punteras de allí, y para nosotros, o sea, es una banda a la que ya venimos siguiendo y escuchando desde, sí, hace muchísimos años. Sí. Todo muy bien. Bueno, y ya comenzando un poco, ¿quiénes sois en Durango 14, Rudy, y cómo se fundó la banda? Bueno, pues Durango 14 somos... hay otro guitarrista que viene con nosotros también, que es Joe, Fuman Joe. El bajista es Pablo Valero. Sí. El batería es Alfredo Martín y el saxofonista es David Pardo. Somos esos dos guitarristas, bajo, batería y saxofonista. La banda se formó, pues ahora 2 años... ahora en Navidad ya estábamos los 5. La idea surgió, bueno, pues en una conversación que tuve yo con el saxofonista, con David, pues teníamos ganas, nos picaba el gusanillo de montar una banda instrumental, y la música sur pues la veníamos escuchando de hace ya muchos años también. Entonces, bueno, pues ahí surgió un poco todo, ¿no? Se lo comentamos al batería Alfredo, que ya le conocíamos también, y hicimos audiciones hasta que aparecieron Pablo y Joe, y encajamos muy bien con ellos, pues eso, pues lo típico, tanto uh-huh. musicalmente como a nivel personal, y hasta hoy pues todo perfecto. Sí, ¿siempre habéis sido seguidores del surf instrumental? Bueno, escuchamos muchísimos estilos musicales, sí. La música surf es uno de ellos también. Sí, es cierto que ya teníamos bastantes ganas de hacer algo instrumental, porque de todas las bandas en las que veníamos tocando era siempre con cantante, una voz solista. Uh-huh. Y bueno, en la música sur, pues sí, se prestaba bastante. De todas formas, es que Durango 14 no es una banda surf clásico, o sea, es... bueno, nos basamos en melodías clásicas de toda la vida y eso, ¿no? Pero luego inyectamos un sonido más, un poquito más moderno, más saturado también, quizá. Y total, que casi es ya de surf clásico, pues queda poquito, es un poco, sí, más surf and roll espeso, es lo que llamamos nosotros, es un poco más rock and roll, claro. Sí, y por cierto, Rui, ¿de dónde os viene el gusto por la cultura mexicana? Bueno, la cultura mexicana no... Después de 2013, sí. Nos gusta, pues sobre todo, pues eso, pues la música y el rollo, sí, creo. Pero lo del nombre de Durango, por ejemplo, esto viene... Bueno, Durango es un estado de México donde Pancho Villa inició la Revolución Mexicana. Entonces, sí, de ahí venía un poco, pues, la historia esta de Pancho Villa, pues la verdad es que me gustaba bastante. Y bueno, el poner el 14 era pues para hacer un juego ahí de una palabra con un numerito y tal. Pues Durango secas me parecía un poco solo, no sé, un poco seco, sí. Entonces, pues mejor así. Durango 14 sonaba bien, y bueno, sí, el 14 tiene una historia ahí nuestra, una paranoia nuestra, que, sí, bueno, tiene su sentido también. Sí, lo que está claro, Rui, es que estamos en pleno auge de un montón de grupos, ¿no?, que se están tirando por la movida surf, rock, tintes instrumentales, ¿no?, que igual hace años los precursores en Madrid igual fueron Lobos Negros, ¿no?, creo que son así, los primeros que hicieron así a nivel nacional, ¿no?, luego una escena más actual, los Coronas, ¿no?, y que han seguido con Imperial Surfer, esos Panteras, sí, de Valladolid, vosotros. ¿Creéis que está surgiendo una nueva movida en torno a este movimiento, o todavía es mucho hablar de nueva movida, de nuevo género? Bueno, el caso de los Corona sí es cierto que ellos han dado un salto bastante considerable en los últimos años. Bien es cierto que llevan haciendo la música surf instrumental desde el año 91, si no recuerdo mal, me parece que empezaron con la banda. Sí. Y bueno, no sé si ha sido a raíz de bueno, también es cierto que cuando Tarantino sacó Pulp Fiction, pues eso ya fue como... Sí. Sí, la gente empezó ahí a escuchar, a conocer un poco el surf, porque la música surf en los años 60 sí que tuvo mucho tirón, pero luego todos los 70, 80 y 90, bueno, estaba ahí un poco más de capa caída. Sí. Ahora, pues no sé, quizás sí haya más grupos instrumentales, ¿sabes? Pero vamos, que ganar dinero, hacerse millonario con música surf, está la cosa muy complicada, o sea, que por mucho que haya un surgimiento no es... Sí. No es una música de radio fórmula ni una música muy comercial. Ya, como mucho Dick Dale, ¿no? En todo caso. Claro, pues Dick Dale. El padre, ¿no? El padre de todos, ¿no? Claro. Sí. Vamos a escuchar un tema que esto se titula Dura el Sol. ¿Mm? Cuéntanos un poco. ¿Cómo empezó? Bueno, ¿cómo compusiste eso? ¿Qué significa? Sí, mira, Dura el Sol, bueno, nuestras canciones, cuando componemos un tema intentamos enfocarlo como si fuera una película, como si fuera la banda sonora de una película, un corto, o tuviera una historia. Entonces, nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza, por ejemplo, en el caso del Dola al Sol, ¿no? Pues es un sonido más western, más... Entonces, claro, en los conciertos, siempre que la sala no lo permite, y eso por espacio y tal, llevamos audiovisuales, ¿no? Entonces, en el caso del Dola al Sol, pues los audiovisuales que salen son, pues imagínate, pues son imágenes de películas de western, el spaghetti western y todo este rollo. Entonces, luego hay otras canciones que son un poco más, que incitan más a poner imágenes de Muscle Cars aquí, estos coches americanos. Hay otras que incitan a poner a las típicas olas con la gente surfeando. Pero sí, o sea, cuando componemos intentamos que sea como una pequeña película. Escuchamos Duelo al Sol, son Durango y seguimos en la zona oscura, Radio Nace. Estamos con Ruri, de Durango 14. Un trabajo que obedece, volumen 1, presentando este primer EP, un trabajo que obedece a una gira por varias ciudades a nivel nacional dentro del Jalapeño Tour 2013. Por cierto, Ruri, ¿qué se puede esperar cualquiera que vaya a un concierto de Durango 14? No, perdón. Sí, bueno, sí, venga, sí, dinos, venga, mejor dicho. ¿Qué se puede encontrar? Sí, correcto. Bueno, pues va a encontrar pues mucha cañita, mucho rock and roll a tope, entrega, nos entregamos un máximo sudor, que parece que hemos salido de la ducha cuando acabamos los conciertos. Sí. Y bueno, la gente bastante, yo creo que se lo pasan bien, porque nuestra música es bastante divertida y lo que es el repertorio es bastante variado, que es entretenido, ¿no? Tampoco hacemos repertorios de dos, o sea, no hacemos conciertos de dos horas, ¿no? Hacer música instrumental, pues una hora, hora y poco, y ahí va la cosa. Entonces, bueno, sí, la gente, hombre, yo animo a la gente a que se pase a vernos cuando pueda, le venga bien en alguna de estas ciudades a las que vamos a ir, o incluso en Madrid, cuando volvamos a tocar en Madrid, y que nos vaya conociendo. Parece que va gustando porque la gente viene de nuevas y luego van repitiendo, o sea que sí. De momento no vamos mal. Sí, hablando un poco de ese trabajo de Volumen 1 dentro de este EP, estáis teniendo también una actividad impresionante, ¿no? Como esa grabación del vídeo de un tema, Requiem for a Friend, sí. Dirigido por Pablo Uraín y en colaboración con Radio Televisión Española, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, eso fue Pablo que se puso en contacto con nosotros porque los alumnos que hacen el máster en Radio Televisión Española estaban buscando un grupo, me parece que al ser nosotros los ganadores de la maratón fue por eso por lo que contactaron con nosotros. Y bueno, el vídeo se está quedando ahí un poco en stand-by, no sabemos muy bien qué haremos con él. Nosotros tenemos aparte otro vídeo de Let's Go Riders, la gente puede verlo en YouTube tranquilamente, y ahora vamos a rodar otro videoclip con la canción Last Toll Station. Sí. Así que bueno, de momento pues tenemos bastante material audiovisual, la verdad es que están tres videoclips y luego hay otro proyecto para hacer un videoclip de animación con Tula al Sol, con la canción esta que ha sonado. Sí. Así que bueno, hay bastante movimiento. Por cierto, ¿qué quiere decir el término en road movie, no? Para los no entendidos en la materia. Road movie, pues bueno, sería, en este caso sí, es el videoclip que queremos hacer con Last Toll Station, se llama así, bien así. Bueno, en este caso pues que van a salir coches, un poco así, pues okay. Pues las típicas carreteras aquí desérticas, caminos polvorientos y todas estas cositas, ¿no? Sí. Sobre todo eso, más rollo, más que el cars americanos y coches así un poco clásicos, antiguos, pues ese rollo. Perfecto. Volumen 1 es un disco que lo habéis decidido grabar en analógico, ¿no? Y recluso directo, queriendo emular un poco el sonido antiguo de los 50, 60, ¿no? Sí. ¿Quién se ha encargado de la producción? Se grabó y se mezcló y se masterizó todo en los estudios Brasil con Javier Ortiz, que es un fenómeno del tío, desde aquí quiero mandarle un abrazo muy fuerte. Sí. Y luego pues esto lo editamos por nuestra cuenta y ahora se distribuye en Estados Unidos, lo está distribuyendo también Crown Records. Uh-huh. Y grabar con Javier Ortiz era, pues ya sabíamos de antemano que en esos estudios podíamos grabar perfectamente en analógico, en cinta, como se grababa antiguamente, y tocando, muy importante, uh-huh, los cinco a la vez, porque si en esta música es que si no, o sea, creemos que se tiene que grabar así los cinco a la vez, como se grababa antiguamente, y es que si no se pierden dinámicas de las canciones, no es, es otra, o sea, a mí es que grabar por partes se me hace un poco frío. Sí, sí. Eso. Pero bueno, depende también un poco el estilo de música, ¿no? En el caso este nuestro teníamos claro que tiene que ser así. Sí. Por cierto, ¿en qué películas os habéis inspirado a la hora de componer? Ya que antes nos comentabas que, bueno, acerca del gusto de por bandas sonoras, de películas, ¿no? Sí, bueno, aquí vamos un poco cada uno, sí. A cada uno nos gusta una cosa. Entonces, a mí, por ejemplo, me encantan mucho los Spaghetti Western. Sí. Luego hay otros, gente, a Pablo, por ejemplo, pues le gusta mucho el cine de serie B. Pues va un poco todo, sí, pero sobre todo, pues eso, el cine de serie B y los Spaghetti Western, pues, quizás sean el cine que más nos influye a la hora de componer algo, ¿sabes? Sí. Tiene que más nos gusta. Vale, pues vamos a escuchar entonces otro tema que se llama Let's Go Riders, ¿no? Del cual se detalla un vídeo, ¿no? Uh-huh. En este caso, cuéntanos un poco. Pues el videoclip lo produjeron y, bueno, dirigieron y produjeron los hermanos Valero, que es el bajista del grupo, y su hermano, que tiene una productora, Quemarropa, y con ellos estuvimos un fin de semana completo, un montón de horas y un montón de amigos que vinieron a colaborar, que desde aquí quiero mandarles un abrazo muy fuerte a todos. Y bueno, la verdad es que el rollo y el guión que habían preparado nos gustó mucho. Trataba un poco pues de unos zombies, unos rockabilis, skaters, o sea, era como unos skaters zombies y unos rockabilis que se acaban cruzando ahí. Hay un plan un poco peleas callejeras y este rollo. Y la verdad es que quedó bastante curioso y sobre todo que lo pasamos muy bien, ¿no? Seguimos en la zona oscura desde Radio Nace en el 107.5 de la frecuencia modulada y en lo que es en internet en radionace.org. Seguimos con Durango 14 y seguimos con Rui al teléfono. Rui, por cierto, estamos hablando ya un poco, bueno, del disco, ¿no? De vuestro sonido, del gusto de las películas, de los conciertos, como decíamos antes, dentro de ese Jalapeño Tour 2013. Por cierto, la próxima cita será en Santiago de Compostela, ¿no? El día 20 en el Chachán Club. ¿Es la primera vez que tocáis en Tres Gallegas? Sí, con Durango 14 sí. La primera vez que vamos a... Bueno, de hecho es que esta la hemos tocado este año y tal, así un poquito Madrid, más que nada, hemos salido tampoco mucho. Y ahora que ya pues eso, si teníamos ganas de hacer la gira y sobre todo tirar hacia la parte norte de la península, porque es donde creemos que hay más... que hay un poco más, que la escena surfera es un poco mayor, ¿no? Que a lo mejor en otras zonas. Vigo tiene mucho tirón, ¿sabes? Esta musiquilla también. Sí. Y luego, pues eso, iremos a Gijón y terminamos la gira. Hacemos, bueno, el fin de semana hacemos Vigo, hacemos Santiago de Compostela el 20 y el 21 Vigo, si no me equivoco. Y cerramos la gira el 13 de diciembre y 14 en Bilbao y Donosti. Y bueno, a ver, esperemos que vaya todo bien y vaya un poco rodado, claro. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, cualquiera que vaya a un concierto de Durango 14? ¿Cómo es un concierto de Durango 14 directamente? O sea, una... Rock and roll puro y duro. Rock and roll a tope y mucho... A todo el mundo a bailar, la gente que venga a nuestros conciertos, que venga con idea de bailar y de disfrutar. Eso sobre todo eso, porque lo que te comentaba es que, pues, eso, que salimos un poco de los patrones clásicos de la música surf, entonces, bueno, pues ahí... otras influencias que hacen que las canciones sean un poco más, pues eso, un poco, para mí un poco más divertidas en ese sentido. Que por cierto, que sí, en relación con todo esto, de lo que hablas, que en vuestro sonido no solo hay una base de surf y rock, sino algo de funky, de blues, ¿no? Sí. Sonidos que hasta la fecha podrían ser difíciles de asimilar escuchándolos por separado, pero que en vuestro disco lo mezcláis bastante bien. ¿Hasta dónde podría abarcar el espectro musical, ¿no?, en el que cabalgan Durango 14, Rui? Es que Durango 14 suena a Durango 14, ¿no? Sí. Es que no, o sea, yo sinceramente es que no conozco ningún grupo que o sea, a mí, por ejemplo, particularmente me encantan los Coronas. Sí. Es que ahora mismo, es que, o sea, y por mucho que me gusten los Coronas y por muchas influencias que me puedan, por mucho que me puedan influir, es que no tenemos nada que ver con los Coronas ahora mismo, ni es, incluso ni puesta en el escenario, ni y musicalmente ya menos todavía, ¿sabes? Por poner un ejemplo, los Coronas, ¿sabes? O sea, sí. Es que no sé, nosotros abarcamos, ya te digo, o sea, cada vez que, si nos apetece hacer un reggae, pues hacemos un reggae, si nos apetece hacer un ska, pues hacemos ska, es un poco... ¿Y alguna vez habéis pensado en ser una banda instrumental purista de sonido surf? No, nunca. No lo he pensado nunca, la verdad es que cuando nos juntamos la idea era hacer una banda de surf rock. Sí. O sea, entonces ya abarcabas ahí, sí, partes un poco del surf, pero abarca ya más estilos. Y al final salió el rollo este, decidimos bautizarle como Surf and Roll Espeso, uh-huh. Y la espesura es pues eso, pues el sonido, el sudor ese que transmitimos en directo, esa saturación que tienen las guitarras, pues eso. Sí, ¿tenéis pensado incluir algún tema de corte vocal en el futuro? No, en directo hacemos un guiño a una canción, a Lele y a Woman de los Doors, que Fuman Joe, el otro guitarrista, se la canta el tío de puta madre. Sí. Sí, hacemos un guiñito, pero vamos, no, nuestra idea no es de momento, no tenemos pensado ni hacer ningún tema cantado ni nada de eso. ¿Cómo se ve, Rory, la música en Dublín, ¿no? Sí. Y el surf en particular. Pues el surf no sé cómo se vivirá, pero la música lo llevan de puta madre. Sí, ¿no? Sí, nos queda mucho que aprender aquí en este país a nosotros. Sí. Sí, hay mucha... La cultura musical allí es bestial. Y... Bueno, aparte que la gente es majísima y eso. Pero allí es que hay música en directo en los bares desde las 11 de la mañana. Y en las calles... Es que vas por las calles y está todo... Está todo preparado y vamos, es alucinante. Y luego son todos unos musicazos, ¿eh? Allí es que vamos, hasta... Sí. Es más pim-pim, toca y canta que da gusto. Joder. Sí. Sí, son muy buenos. La verdad es que ha sido un viaje inolvidable y... Sobre todo también, bueno, aparte de los tres conciertos que dimos allí, pues es que íbamos arropados por un montón de amigos a los que igualmente quiero mandar de aquí un abrazo y miles de besos. Quiero mencionar también a Nacho Rivera, que venía haciendo las fotos, a Anaís, nuestra community manager, a Sandra, a María, a las chicas de Merchan, o sea, que y todos los amiguetes que vinieron. Es que si vinieron desde Madrid, veíamos 25 personas. Joder, sí. Así que montamos una buena fiesta allí, sí. Sí, y ya volviendo aquí, ¿cómo está el panorama de las salas en Madrid para un grupo que empieza como vosotros? ¿Notáis mayor apoyo ante la crisis o no da mal pie a torcer a unas salas poniendo alquileres muy altos? Aquí, hombre, hay salas de todo tipo, ¿no? Y hay gente más maja y hay gente menos maja. Sí. Pero está complicado. Comparando con Dublín, allí es que te facilitan mucho el poder dar un concierto, vamos. Las condiciones que te ponen en las salas, que son condiciones, vamos, que ya me gustaría tenerlas aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid se funciona de otra manera. Entonces, bueno, cabida tienes. Si gusta tu producto y al de la sala, la programación de la sala que encaja, pues vale. Pero pues es que es más complicado hacerte hueco aquí en Madrid. Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿no? Estamos llegando ya a lo que es el punto final del programa. La última pregunta que siempre hacemos a todo el que pasa por aquí, al teléfono bien personal, ¿cuál es la zona oscura de Durango 14? En este caso, en relación con el nombre del programa. La zona oscura del programa 14 es el local de ensayo. Local de ensayo, ¿no? Por qué casualidad que sí. Todo el mundo dice lo mismo. El local de ensayo, ¿qué pasa ahí? Ahí se queda. ¿Qué pasará ahí? Sí. Totalmente. Sí, esa va a ser la zona oscura, yo creo. Sí. Bueno, pues, Druri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y os deseamos mucha suerte con este trabajo, Durango 14, volumen 1, y con la gira de Jalapeño Tour, la cual, la siguiente cita será en tierras gallegas el 20 de septiembre en Santiago de Compostela, pero que está publicado en vuestra web, que es www.durango14.com. De acuerdo, lo dicho, mucha suerte y un abrazo al resto de todos. Muchas gracias, hasta luego. La Zona Oscura, programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. Y con esto y un bizcocho hemos llegado aquí a las 8. Sí, qué bueno. Bueno, pues bien, nos despedimos. Un saludo de Eduardo López en nombre del equipo de este programa que semana tras semana hacemos en La Zona Oscura. Y nos despedimos, así que un abrazo muy fuerte. Y recordaros que estamos siempre en internet, atención, a través de las redes sociales. Twitter, La Zona Oscura RAD. El blog, lazonaoscuraradio.blogspot.com. MySpace, La Zona Oscura Radio. Y se me olvida una, sí, la de Facebook, Edu Skinny. Nos vemos, hasta luego, un abrazo a todos, buena semana, adiós.